Que me duele hasta soñar, el dueño nostalgioso de mis días, patrón de amordazadas madrugadas. Eres vigor que besa el litoral, el surco donde crezco tu frescor, donde el callado humus que me toca muere temprano con el rayo del sol. Habita y no cercano más, como los besos que al partir me das, todo se pierde un poco más allá, como el verde de mi amado litoral. Todo repite que aún estás, como un octubre ausente y deseado, siempre querido, doliendo a mi costado, como mi verde, mi rojo litoral. Arcilla y greda maduran en grietas secas, rompiendo correntada los dorados luchan, en tanto que el chivato solo escucha del viento su caliente bailotear. Eres un verde y rojo litoral, el mismo que me duele hasta soñar, el dueño nostalgioso de mis días, patrón de amordazadas madrugadas. Eres vigor que besa el litoral, el surco donde crezco tu frescor, donde el callado humus que me toca muere temprano con el rayo del sol. Todo te habita y no cercano más, como los besos que al partir me das, todo se pierde un poco más allá, como el verde de mi amado litoral. Todo repite que aún estás, como un octubre ausente y deseado, siempre querido, latiendo a mi costado, como mi verde, mi rojo litoral.